pollo, rodeado de caracoles y flores de mil colores. ¿Para cuándo va mi amor? En noches de plenilunio lo diviso desde lejos, noche de pesca de cangrejos que no las puedo olvidar. Refugio de pescadores en la noche tormentosa, y para miles de cosas cuando la suerte me va. Palpita en las venas y le canto a mi morena una cumbia sampuesana. Cuando me agobian las penas me refugio allá a pensar y pienso no he de llorar. Para eso tengo a mi negra, refugio de pescadores en la noche tormentosa, y para miles de cosas cuando la suerte me va.